XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz de Anita Tigre, con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Permanecía inquieto admirando el espectáculo del teatro chino de máscaras. Durante el intermedio, la hermosa bailarina Tagasi Chani lo había hecho ir hasta su camerino para informarle que un grave peligro acechaba al viejo Chong Wai, amigo de Calimán y padre de ella. El temor y la angustia se reflejaba en los negros ojos de Tagasi Chani, y Calimán advertía que otro de los miembros de la compañía, el bailarín Lon Mao, vigilaba a Tagasi Chani y ejercía sobre ella un dominio casi absoluto. Ahora, Calimán y el pequeño Solín miraban llenos de emoción uno de los números finales del espectáculo. Aquel peligroso número en el cual Lon Mao hacía una demostración de precisión al lanzar los puñales que se clavaban muy cerca del cuerpo de Tagasi Chani. Nadie se imaginaba la angustia que vivía la hermosa mujer oriental. Pues aquel acto no era como los de la noche anterior. Takashi-chani, inmóvil en el escenario, permanecía con la espalda pegada a una pared de madera donde se iban clavando los puñales, y llena de angustia contenida, pensaba para sí. En los ojos de Lomao vio brillar el odio y la sed de venganza, lanzando cada vez que movió suelta los puñales. ¡Oh! ¡Abatarme! ¡Lo sé! Uno de los puñales se clavará en mi pecho. No puedo hacer nada por salvarme. Don Mao me matará frente a los espectadores. Señor, los puñales cada vez se clavan más cerca del cuerpo de Takashi. Es cierto. No creo que sea necesario exponerla al peligro. En otras ocasiones he visto este baile y nunca se lanzan los puñales con tanto peligro. Tienes que impedir que ese hombre le haga daño. No puedo, Salim. No puedo hacer nada. Tal vez el don Mao vaya a cometer un cobarde asesinato frente a nosotros, pero no puede impedirlo. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en las manos de don Mao, que lanzaba certeramente los puñales contra Takashi-chani. Quedaba ya solo un puñal en la mano de don Mao, y con expresión de furia asesina lo lanzó hacia la bella mujer. El puñal se clavó en el pecho de Takashi-chani. ¡Pues Calimán! ¡La ha herido! Quédate quieto, Salim. Yo detendré al asesino. Calimán, como pantera, rápido y certero, se lanzó hacia el escenario, abriéndose paso entre los curiosos que comentaban alarmados lo que habían visto. Lun Mao trató de escapar, confundiéndose entre los bailarines, pero la recia y musculosa mano de Calimán lo detuvo por el cuello. ¡Disuelta! ¡Pero es tranquilo! ¡Quieto, Mao! No te será fácil escapar después de cometer un crimen. Aquí. No sé de qué habla, extranjero. Todo ha sido un accidente. Ya más accidente el haber lanzado un puñal contra Takashi-chani. Es accidente. Y nadie puede demostrar lo contrario. Quédate aquí, ¿no? No intentes escapar, porque así te escondieras en el último rincón del barrio chino, yo sabría encontrarte. Quédate aquí. Nunca he pensado en huir. Nunca. Avanzó lentamente hasta donde la bella Takashi-chani permanecía derrumbada. Los multicolores velos que envolvían su cuerpo estaban manchados de sangre. Y Calimán observó cuidadosamente el sitio en donde se había clavado el último puñal. Un débil quejido escapó de los labios de Takashi-chani. Calimán. No se mueva, Takashi-chani. No se mueva. Veía que esto había de suceder. Fue un error hablar con usted. Nos vigilaban. Calle. No haga el menor esfuerzo. La llevaré a su camarín. Calimán levantó entre sus hercúleos brazos el frágil cuerpo de Takashi-chani, avanzando entre los curiosos hacia los camerinos. Pero Lon Mao se interpuso. Espera. Espera, extranjero. Espera un poco. A un lado. Oh, antes querer decir a Takashi-chani que lamento profundamente este accidente. Se ha llamado a un doctor para que la atienda. Ojalá que llegue a tiempo. Bella Takashi-chani permanecía inmóvil sobre el lujoso diván forrado de terciopelo rojo. Un rictus de dolor hacía más pálido aún su rostro. Calimán, entretanto, la observaba con cariño, con atención y esmero. El puñal permanecía clavado en el lado posterior del pecho de Takashi-chani, y la sangre manaba roja y caliente por la herida. El empresario del teatro, con gesto de preocupación y angustia, interrogaba. Oh, esto es terrible. No me explico cómo Lon Mao pudo cometer un elol. Cientos de veces ha realizado el acto de lanzar los puñales contra Takashi Chani sin que ocurriera ninguna silente. ¿Por qué tenía que suceder la ola? Tal vez porque Lon Mao querría matar a Takashi Chani. ¿Qué dice usted? ¿Lon Mao un asesino? Oh, no, señor, se equivoca. Dejemos este asunto que ya aclararemos después. ¿Por qué no ha venido el médico? Es que no había ninguno en la sala. Y ahora lo buscan por el baño. Alemán. Descuide. La herida afortunadamente no es de gravedad. El puñal se clavó en un costado de su pecho. Creo que no ha interesado órganos vitales. Pero aún así hay que extraerle el puñal. Esperemos que un médico está al presente. Los azules ojos de Calimán escudriñaron al empresario, advirtiendo una falsa preocupación que demostraba que aquel hombre no estaba dispuesto a ayudar. Calimán entonces decidió obrar por sí mismo. No hará falta el médico, yo mismo le sacaré el puñal. ¿Usted? ¿Acaso es el médico? Calimán no respondió. Su atención estaba fija en la herida que examinaba con todo cuidado. El empresario agregó: piense bien el riesgo que corre Takashi Chani si usted comete un error. Al sacarle el puñal, tal vez provoque una hemorragia y sería fatal. Y usted le escondería de los cargos. Asumo toda responsabilidad. Takashi Chani, ¿me escucha? Sí. Voy a extraerle el puñal. Va a doler un poco, pero es necesario hacerlo. ¿Confía usted en mí? Sí, Calimán. Confío en usted. No, no dejaré que lo haga. Usted no es médico. A un lado. No se acerque. He dicho que yo asumo toda la responsabilidad. Solín. Sí, señor. Aquí estoy. Detén el brazo. Tal vez el dolor le impulse a moverse. Pero, señor, si ella se agrava, podrían acordarse. Todo es preferible a dejar que continúe desangrándose. ¿No te das cuenta que nada se hace para ayudarla? Y que Frankie lo encontró un médico y Takashi se les acabará. Así pues, te vas a rollo mismo. Detén el brazo y no hagas otra cosa más. Sí, señor. Las manos recias y musculosas de Calimán se tornaban ahora suaves y cautelosas. Lentamente tomó entre la diestra el mango del puñal, mientras que con la otra mano sostenía suavemente el pecho de Takashi Chani. Calma, Takashi Chani. Mírame fijamente a los ojos. Mírame fijamente. Los azules ojos de Calimán brillaban intensamente. Takashi Chani los miraba y sentía que el dolor se mitigaba. Mírame fijamente a los ojos y dígase a sí misma: no voy a sentir dolor alguno. No voy a sentir dolor alguno. Repítalo, Takashi Chani. No voy a sentir dolor alguno. No voy a sentir dolor alguno. Los azules ojos de Calimán parecían hipnotizar a Takashi Chani. La expresión de dolor y angustia desaparecía del rostro de la bella mujer. Y Calimán se dio cuenta de que era el momento oportuno para extraer el puñal. Mira, señor, Takashi Chani ha dejado de quejarse. Parece que no sufre dolor alguno. Sí, está bajo el dominio de mi mente. No sentirá dolor alguno. Es el momento indicado para extraerle el puñal. Calimán, sosteniendo firme el mango del puñal, dio un pequeño tirón y la fina hoja de acero abandonó la herida. Takashi Chani permanecía con expresión tranquila, con la vista fija en los azules ojos de Calimán. Ya está. Ahora a lavar perfectamente la herida. ¿No sufrirá una hemorragia? No. Mi mano izquierda hace presión sobre las arterias impidiendo que la sangre fluya. He aislado la zona herida de la circulación. No habrá consecuencias graves. Calimán procedió de inmediato a limpiar cuidadosamente la herida. Sus manos, que cuando golpean semejan marros de acero, ahora parecían tornarse en seda que acariciaba la piel pálida y hermosa de la bella Tagasichani. Después, rasgó una blusa de lino y vendó cuidadosamente la herida. Terminado esto, acarició con ternura las sienes de Tagasichani para sacarla del trance hipnótico. Tagasichani, ¿me escucha? ¿Me escucha? Oh, sí, sí, Calimán. Tranquilícese, está fuera de peligro. He extraído el puñal y podemos sentirnos satisfechos, ya que la herida no fue grave. Oh. Quédese aquí, yo mismo la llevaré a su casa. Ahora debo poner en claro la responsabilidad de Don Mao. Prométame que no hará ningún movimiento. Se lo prometo, Calimán. Quédese aquí, que arreglar la situación con lo malo me llevará unos instantes. Vamos a salir. Sí, señor. El empresario, que había sido testigo de todo, se acercó a Tagasichani con expresión enigmática. Este hombre es el peligroso. Es la oportuna faltante de él, Tagasichani. Bien sabes que los extranjeros son peligrosos. Los azules ojos de Calimán eran como dos ascuas brillantes que se clavaban en el rostro de Lon Mao. El asiático, esbozando una sonrisa burlona, terminaba de quitarse el maquillaje y parecía ajeno a las preguntas de Calimán. ¿Quién te ordenó matar a Tagasichani? ¿Matar él? Usted es el loco, extranjero. ¿Por qué yo matar a la bella Tagasichani? Soy diestro a lanzar puñales. Polé el acel blanco a muchos metros de distancia, pero todos podemos cometer el error. Un error en el que iba de por medio una vida. Pero afortunadamente no será así. Usted con sus maravillosos conocimientos salvó a Tagasichani. Bien, felicitarlo yo. ¿Sabes que podría entregarte a la policía? ¿Policía? ¿Y con qué acusación? Homicidio frustrado. Oh, vamos. Usted bromea, extranjero. Nadie puede comprobar que fue homicidio. Todo fue un grave accidente. ¿Comprender? Un penoso accidente. El asiático sonreía burlón. Calimán, con expresión de enfado en su rostro, lo escuchaba. Comprenda que no sería tan necio, tan torpe de cometer el asesinato frente a muchos espectadores. Créame, amigo, no soy imbécil. Si quisiera matar, aprovecharía un momento oportuno, un momento de soledad. Digamos, si pensara matar a usted, lo haría durante la noche, en un callejón, donde no hubiera testigos, o cuando durmiera tranquilamente, poder lanzar un puñal que clavase certero en su corazón. Soy maestro lanzando puñales. Sealo. Nunca fallo. La recia y musculosa mano de Calimán se cerró en la ropa de Lon Mao, zarandeándolo con fuerza. ¿Qué haces? ¡Suélteme! Escucha bien, Lon Mao. Si intentas hacerle daño de nuevo a Tagasichani, yo sabré encontrarte hasta en el último agujero de tu madriguera. Y llévale un mensaje a aquel que te ordenó atacar a Tagasichani. Dile a tu jefe que la vida de Tagasichani y la del viejo Shen Wei son sagrados. Que debe respetarlas, ¿has entendido? No sé de qué hablar, extranjero. Yo no tenía ningún jefe. Nadie me ordena hacer daño a nadie. Ahora, le ruego que me suelte de una vez. La recia y musculosa mano de Calimán se abrió dejando libres las ropas de Long Mao. Avanzó hasta la puerta y sus azules ojos miraron fríamente al asiático. ¿Recuerdas? Las vidas de Takashi Shani y Song Wai son sagradas. Extranjero, ¿sí? Recordad usted también que soy maestro lanzando puñales. Nunca fallar cuando quiero hacerle en el blanco. Adiós, extranjero. Y tener cuidado ahora que abandone este lugar. Balio chino es peligroso para los entrometidos. Buenas noches, Lord Mao. Perro extranjero, lejal de nuestro camino, acabal muerto. Calimán avanzaba ahora con paso firme, cruzando el desolado escenario. Se dirigía al camerino de Takashi Chani cuando... ¡Señor! ¡Mi señor Calimán! ¿Qué sucede, Solín? ¡Takashi Chani! ¡Takashi Chani! ¿Qué sucede? ¡Se la han llevado! ¿Quién? ¡El empresario del teatro! ¡Ha salido rumbo al callejón! ¡Vamos tras ellos! Usted de nuevo, dejadnos tranquilos, quiere. Yo encargarme de llevar a Takashi Chani a su casa. Ella vendrá conmigo a un lado. No, dejadme en paz, Calimán. Agradecer todas sus atenciones, pero ya no lo necesito. El señor Wan Lo, llevadme a mi casa. Olvídese de todo lo que le dije. Buenas noches, honorable amigo. Se ha ido. Sí, rechazando cualquier ayuda. No hay duda que él ha atemorizado lo suficiente. Ahora es cuando realmente está en peligro. ¿Qué piensas hacer? Creo que debemos ir a visitar al viejo Song Wai. Su hija y él están en peligro. Señor, te recuerdo que mañana muy temprano tenemos que abordar el barco rumbo al Pacífico. Sí, pero aún nos queda esta noche, creo. Quédate quieto. ¿Qué sucede, señor? Aquí nos sigue. Escucho pasos y movimientos y cuerpos que se arrastran. No te muevas, Salim. Nos van a atacar. El peligro y la muerte acechan a Calimán y a Solín en aquel oscuro callejón del barrio chino. ¿Y qué amenazas se cierne sobre la bella Takashi Shani y su padre el viejo Guay? CW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.